sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Así. Me hace bien pedalear a la mañana. Está muy bien, está muy bien. Ya me dio felicidad el pedaleo así como con este clima veraniego. ¿Te despertó? Sí. El aire en la carita despierta. Sí, sí, sí. Y que descansé bastante bien, ¿sabes? Porque ayer eran las 6 de la tarde y colapsé. Así como que no entendían qué día estaba. Pero y era mucho, había hecho mucha actividad toda junta y no me había detenido, no me había dado el tiempo de, por ejemplo, comer alguna ingerir cosita. Algún alimento. Y a las 6 de la tarde colapsé y dije, no, me tengo que meter en mi casa y descansar. ¿Colapsaste o se te apagó la tele? Sí, ahí. Más o menos. Ahí, porque me desorienté con el día que estaba, sentía como calor, no sé, como que ahí como un colapso. Bueno, bien que le diste bola a las señales corporales y dijiste, me voy a quedar, me quedo acá, tranquilo. ¿Te fuiste a dormir a las 6 de la tarde? No. Ah. Almorzar. Ahí comí algo, me pegué un baño y quedé ahí haciendo cosas. Viste que a veces, por más que son actividades y son trabajo, las actividades domésticas de barrer, poner ropa a lavar, necesitaba hacer eso. Sí, como que no había tenido el tiempo de hacer esas cosas. De hacer cosas, ¿no? te despejan. Te despeja. Es por eso que digo que me gusta lavar los platos. Ahora Agus me va a decir algo, pero me hace... Pero mira, somos un equipo muy, muy lindo. Sí, ¿no? Porque a vos te gusta lavar los platos. Yo ya dije mil veces que eso no significa que lo haga todo el tiempo en mi casa, uh-huh. Pero que me gusta limpiar la heladera. Ay. Muchas veces lo dije a eso. Sí. Ay, Juli tiene este ímpetu de ordenar todo ni bien termina, por ejemplo, un encuentro o algo por el estilo. Agus, no sé qué... ¿Qué cuestión doméstica? Mary había dicho los platos, también le gustaba lavar. No. A Mary la podemos... ¡Colgar la ropa! ¡Perfecto! A Agus también le gusta colgar la ropa y tiene una técnica para colgar la ropa que ahí yo ya cuando dijo eso, presté atención a ese comentario y dije, nunca le tengo que decir te ayudo a colgar la ropa. O si estoy en Arenales, decirle, dejá Agus, yo cuelgo la ropa. Claro, no, porque es algo que... tiene una técnica específica para que después de ahí te quede la ropa planchada y no tenga ni una arruga ni nada... que es como muy bien, ¿no? Hay que, o sea, no sé si muy bien o bien o mal, ajá, pero tiene una técnica para que quede todo ahí impecable. Y yo cuelgo la ropa como, bueno, nada, la saco tiki tiki y la cuelgo, no presto como, no tengo como tanta prolijidad para colgarla. Entonces, yo cuando escuchaba su relato y la manera y todo eso, dije, bueno, ya sé que para continuar la amistad, hay que dejarla que cuelgue la ropa y yo le charlo y le subo unos mates, por ejemplo, al lado. Bueno, estas múltiples funciones que de la cotidianeidad puede hacernos. Vieron que en la página Facebook de Charco de Arena tenemos la portada, sería como la foto de arriba, de la portada. La foto de portada es una calle que dice Charcas y dice de lunes a viernes con el cartel de la calle y hay una ventanita. Entonces digo, por ahí... nos estamos anticipando que podríamos convivir tranquilamente. Tranquilamente porque tenemos... Me hiciste acordar otra cosa que me gusta hacer que tampoco... ¿Te imaginás? ¡Ay! Grande la casa, por favor, te pido. ¡Por favor! Otra cosa que me gusta hacer que tampoco lo hago seguido, pero es algo que me gusta, que no tengo inconveniente y que me pasa eso de que me despeja la cabeza, lo hago una vez al año, que es antes de mi cumpleaños, si es que viene gente a mi casa, es... Terraza. No, limpiarla, no, eso lo amo, el otro día la hice en la minga, limpiar los vidrios. Ah, mirá, de las ventanas. Sí, me encanta. ¿Sí? Sí. Mirá, acá tenés un montón, pero por eso yo dije que me gusta, pero no lo hago, no lo hago nunca. Pero cuando Mirá. Lo hago una vez al año, sí, previo generalmente a mi cumpleaños, porque es como, o cuando estoy muy... No, porque estoy aburrido. Hace bien a la psiquis eso, como que limpiar los ventanales. Y después mirás así y decís, ¡ay, qué bien que se ve! Porque evitás el mirar entre medio de las gotitas. Hay como una cosa que es la mancha, la mugre, después de que llueve, ponele y quedan las gotitas marcadas, que eso ya pasa a ser parte de tu visual. Y cuando lo limpias te das cuenta de que se ve muchísimo más lindo. Uh-huh. Y me gusta, me entretiene, como tirar el coso, con el cosito, con el cosito de que tienen ahí los que limpian los vidrios en la calle, pasarle, uh-huh, pasarle el trapito, después darle con el diario para que no quede. Me entretiene, me gusta. Muy bueno. A mí también me gusta empanar las milanesas de berenjena. Eso, bueno, puede ser para la parte culinaria. Sí, a mí me gusta hacer panes y... Ahí estamos re salvadas. Yo creo que empezamos a sumar y Julieta siempre está disponible para hacer las compras, por ejemplo. Sí, para irse a conseguir lo que sea, a hasta sea. Mar del Plata, mira, se Julieta puede está siempre disponible para hacer las compras para todo, o sea... Yo creo... No, ¿la cama? ¿Te gusta hacer la cama? ¿Hacés la cama? Estamos entrando mucho en intimidad, sí, me parece. Danger. No haces la cama. Bueno, yo sí la hago. Yo me levanto y hago la cama. Odio llegar a la tarde y tener la cama deshecha. Eso no me gusta, pero muchas veces no llego. Bueno, yo la hago la cama. Me levanto, desayuno, como ahí tranca, en eso también. O sea, ahí vos sos medio de levantarte y salir, pero con Agus podemos cambiar tu hábito con Juli de dar un tiempo y no salir de la cama. Así yo salto de la cama. Hay otra cosa buena que tiene que ver con el baño. Yo me baño a la noche generalmente, a la mañana no, entonces ahí no va a haber peleas con la ducha. No hay peleas porque yo me baño de mañana, si no y me baño otra de noche, entonces tranqui, bañate, no sé qué. También está bueno porque mientras vos te vas bañando, como yo me levanto con mucho tiempo de anticipación, puedo preparar el desayuno, no sé qué, entonces te pegás una ducha, cuando salís de la ducha relajada ya está el desayuno, hay tiempo para desayunar, charlar un ratito, producir el programa, vos no tenés inflador de bicicleta, pero yo sí, entonces de repente se te desinfla la bici, no importa, agarrá lo que está en la mochila. Bien, me gusta este proyecto, Yo creo que va. Todo empezó en que hace bien, despeja la mente a veces hacer algunas actividades domésticas. Sí. ¿Qué? Me quedé ahí como seria pensando, digo, bueno, pero no voy a decir nada. No, me puse a pensar que las tenemos como las actividades domésticas nosotras porque somos mujeres lesbianas y como que siempre estamos con que esto podría... Digo, esta conversación no la tienen dos pibes. No, pero de cuando si querés... van a vivir. Bueno, sí, puede ser, ¿no? De cómo se distribuyen las tareas. Si querés, ponele el Nico Polenta, ¿Nico? Ordena muy prolijamente el placar. Ay, eso me vendría bárbaro. Y cuando limpia el baño, se toma el tiempo para limpiar el baño. Pone música y hay un montón de boludeces en el baño, decorativas y no sé qué. Y con la musiquita, tiqui tiqui, una por una va limpiando. Bien. Esa es una opción. Y es un varón. Bien. Y ahí yo soy un desastre con el placar porque como que tampoco le da mucha bola. Pero ordena y después eso facilita y no hace que se demore al salir tampoco. Porque vas al placar y decís, esta remera quiero, y la agarrás y salís y no estás buscándola por todos lados. Ay, yo no sé si lo conté acá, pero tenía una amiga que no voy a decir nunca. La identidad. Que ordenaba el placar por colores. Bueno, yo también conozco. Pero ¿sí? Por ahí será lo mismo. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de noviembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 20 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado. Dice 24 de máxima, pero por ahí sube un poquito más la temperatura. Vamos a estar en comunicación por el juicio de Villalba con Paraguay. Y también vamos a hablar de una muestra de fotos sobre el pueblo mapuche. Digo, hace stick tartar. Atrevida y digo, casi todo es fuego si te miro. Si te miro, si te miro, sin tocar este baile de salón. Y me acabas de mirar, mamá. Ven conmigo, ven conmigo. Con tu amigo detrás, justo acabas de entrar. Una copa en la mano y un blister. Un rollazo de locos, ya te queda muy poco. Pa' lamer este suelo que pise. Ven conmigo. Stick tartar, rentando el bar. Pegamos como mira las paredes. Como stick tartar en mi paladar. Esta boca me mastica hasta que duele. Stick tartar, rentando el bar. Pegamos como mira las paredes. Como stick tartar en mi paladar. Esta boca me mastica hasta que duele. Bien con amor, que se prenda el salón, que se caiga el avión en el Sena, que me corra el sudor por las venas. Solo quiero beber, dame un poco de ron, hacerlo se calma con arena. Solo quiero beber, gasolina motor. Hazlo bien que no te como me quema. Hazlo bien con amor, hace días que no. Hazlo bien que me merezca la pena. Hazlo bien que me merezca la pena. Tic-tac-tac, reventando el bar. Pegamos como mira las paredes. En mi paladar, y tu boca me mastica hasta que duele. Stick tartar, reventando el bar. Pegamos como mira las paredes. Stick tartar, en mi paladar, y tu boca me mastica hasta que duele. Stick tartar, reventando el bar. Pegamos como mira las paredes. Stick tartar, en mi paladar, y tu boca me mastica hasta que duele. Stick tartar, reventando el bar. Pegamos como mira las paredes. Stick tartar, en mi paladar, y tu boca me mastica hasta que duele. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Paraguay, audiencias en el juicio a Laura Villalba. Este 14 y 15 de noviembre en Concepción del Paraguay, Laura Villalba enfrenta al Estado terrorista e infanticida. Cabe destacar que Laura es tía de Lichita, quien está desaparecida forzosamente desde el 30 de noviembre del 2020. Enfrenta dos causas armadas y arbitrarias de los responsables políticos e ideológicos. Los fiscales Delfino Casal y la ex fiscala general Sandra Quiñones, el juez Gustavo Amarilla y el presidente Mario Abdo Benítez, quienes dieron la orden a la Fuerza de Tareas Conjuntas para capturar, torturar y ejecutar a niñas. Acusan a Laura de ser responsable de que Lilian y María Carmen estén en Concepción para que sean torturadas y ejecutadas por las fuerzas militares y policiales, de ser mala madre, mientras los autores materiales y morales, como el expresidente Mario Abdo Benítez, la fiscalía avaló el operativo. Los militares y policías que capturaron vivas a las niñas, las torturaron, las ejecutaron y continúan gozando de impunidad. Por este motivo, desde la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, Libertad Laura Villalba, convocan a romper el cerco mediático este viernes 10 de noviembre a las 11 de la mañana en el CERPAJ para denunciar la realización de un juicio arbitrario y ilegal. Marcha del tercer malón a la legislatura. El tercer malón de La Paz convoca a marchar a la legislatura de Jujuy para frenar el tratamiento de la ley del Ministerio Público de la Acusación, que entró en labor el miércoles y sesiona hoy jueves 9 de noviembre. Llamamos a organizarnos urgentemente cada uno de los espacios y pueblos en general, a movilizarnos a la legislatura, manifestaron. El llamado urgente es contra la implementación de leyes que garantizan la criminalización con la persecución y represión, por lo que se convoca a todo el pueblo para exigir además el desprocesamiento de los que luchan contra la imposición estatal provincial. Paralelamente en Buenos Aires, el tercer malón de La Paz, en permanencia en Plaza Lavalle, convoca a manifestarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Casa Rosada. Fallo histórico, Sastre deja de ser un pueblo fumigado. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe falló a favor de les vecines autoconvocados de Sastre. Delimitó una zona de exclusión de 1,000 metros alrededor del pueblo para la aplicación de agroquímicos. Con este fallo histórico, Sastre y Ortiz, tal la denominación oficial de la ciudad ubicada en el centro del oeste de la provincia, dejará de ser un pueblo fumigado y se convierte en el primer pueblo santafesino en lograr esta distancia preventiva y el segundo en el país. El primero es Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. El fallo de la Corte retoma una sentencia del Tribunal de Rafaela del 2021 y contempla el alarmante nivel de casos de personas con cáncer en esta ciudad de 7,000 habitantes. Sastre es parte del núcleo de producción extensiva de soja, maíz y trigo. Caso Rafael Nahuel, la querella pidió perpetua para los 5 imputados. Esta semana comenzó la etapa de alegatos en el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años que fue asesinado el 25 de noviembre del 2017 en Villa Mascardi. Este martes por la mañana tuvo lugar la exposición de la querella que pidió al Tribunal Oral Federal de General Roca que condene a prisión perpetua a 5 miembros de la Prefectura Naval Argentina que están imputados. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa y estuvo presente junto a Adelki Deldó, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. Los prefectos llegaron a esta instancia con distintas carátulas. Sergio Cavia se encuentra acusado de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa. Los otros 4, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, están señalados como participantes necesarios de ese delito. Compartimos las palabras de Fanu, de Revista Cítrica, ayer por la mañana en Charco de Arena. Rafa murió de un tiro por la espalda. No hay dudas de que la bala salió de esa fuerza y que el oficial Pintos fue quien lo ejecutó. Pero las órdenes vinieron de arriba. Las órdenes vinieron de Patricia Bullrich y de, recordemos, el jefe de gabinete, Pablo Nocetti. Uh-huh. Bueno, y después la justicia, ¿no? A cargo de esta causa. El juez Villanueva, el juez que ordenó el desalojo. Entonces, los responsables políticos de la muerte de Rafa hoy gozan de impunidad, siguen ocupando puestos en el Estado. Solo se está juzgando o están en el banquillo de los acusados a algunos de los oficiales que participaron de esa cacería. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y 20 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 47% de humedad, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Marisa Monte hace diariamente. Para calar a boca y sino, para lavar a ropa homo, para viaje longa jato, para difíciles contas, calculadora. Para o pneu na lona jacaré, para a pantalona. bilhete da noiva marzipan. Para o Adidas e conga nacional. Para o outono a folha é exclusão. Para embaixo da sombra guarda-sol. Para todas as coisas dicionário. Para que fiquem prontas paciência. Para dormir a fronha madrigal. Para brincar na gangorra dois. Para fazer uma toca bops. Para beber uma coca drops. Para ferver uma sopa graus. Para a luz lá na roça 220 volts. Para vigias em ronda café. Para limpar a luz apagador. Para o beijo da moça paladar. Para uma voz muito rouca. Para galocha vermelho, para ser moda melancia, para abrir a rosa temporada, para aumentar a vitrola sábado, para a cama de mola o hóspede, para trancar bem a porta cadeado, para que serve a calota. Mais nova amor para os dias de prova, amnésia para estourar pipoca, barulho para quem se afoga, isopor para levar na escola, condução para os dias de folga, namorado para o automóvel que capota aqui. Fechar uma aposta para ninfo, para quem se comporta brinde, para a mulher que aborda repouso, para saber a resposta vídeo verso, para escolher a compota jundiaí, para a menina que engorda e papagim, para a comida das orcas. Que toca para a água lá na poça, para a mesa que vai ser posta, para você o que você gosta diariamente. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que pudo haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicom Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 9 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Por eso vamos a ir al territorio de la agenda. Ay, antes de eso, queremos mencionar y recordar de que nos voten en los premios Lola Mora. Ayer ya dijimos todas las directivas de cómo ingresar, pero la volvemos a repetir. Si ingresan a nuestro Instagram, ahí en el enlace van directamente premios Lola Mora y tienen que votar a Amanda Alma, a Fanu Santoro, a Corina, a Charco de Arena, a Camioneras. Y Euge Murillo también está. Euge Murillo está, que está en la misma terna con Fanu. Pero bueno, las queremos a todas, así que bueno. Por ahí se puede, no se puede poner dos de la terna. No se puede. No te dejan. Estamos nominadas a Mejor Programa de Radio 2023. Así que sigan votando. O 22, ¿será del 22 o del 23? No sé. El 22. Se entrega, o sea, el 23, por el año pasado. Así que sigan votando. Que como concretamos nuestro deseo, nuestra ilusión de sentir que estamos en la entrega de los Oscars, de recibir un premio, de Juli tener la estatuilla entre sus manos y sacarse la foto. Bien. Y tenemos muchas actividades, ¿no?, para este fin de semana. Hay un montón de actividades para este fin de semana. Primero decir que es jueves, que pueden acercarse a la Tribu Mostra a ver las últimas proyecciones del Festival Cartón, que se está realizando aquí en Lambaré 873. Y si no quieren ver cortos, ni documentales, ni animación, ni nada por el estilo, jueves se pueden acercar a la Minga Club Cultural a echarse unos pasos, a entender qué es el tango queer, a poder bailar y aprender de conectarse a través de la técnica del abrazo, a cambiar roles, cambiar parejas, llevar, dejarse llevar. Desde las 7:30 p.m. Bien, hoy jueves estoy mirando el patio de la tribu y hay un sol increíble, es un día muy lindo, así que yo intuyo que alguna de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se acercará a la ronda y todas las personas que todos los jueves acompañan a la ronda, es hoy 3:30 p.m, es un buen lugar también. Siempre Norita dice eso, que la ronda los jueves te trae energía. Te da B12. Totalmente. Mañana viernes 10 de noviembre en Casa Brandon está la Milonga Brandon. También hay clase de tango con Sole Nani, que es la misma que está en la Minga, y Nati Tera. Y después hay música en vivo con Camila Riva y Lola Rosa. Esto es desde las 8 de la noche. Siempre se arma Joditi Fiesta. A las 8 es la clase de tango, a las 9:30 es la Milonga Queer y a las 10:30 es la música en vivo. La entrada es 1.500 con la clase, y el show y la milonga, pero no es excluyente y se puede pedir un 2x1. Bien. También viernes 10 de noviembre, o sea, mañana, se va a hacer un encuentro antirracista Quilombo. Viernes 10 de noviembre de 19 a 21 en Jean Lloré 715 en el Tano Cabrón, ahí en el barrio del Abasto. Hay que decir que ayer fue increíble la primera marcha antirracista, con muchos tambores, con mucho baile, con mucha música. Estuvieron marchando desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, ayer, ¿no? 8 de noviembre, Día de les Afroargentines. Aquí entonces, como, bueno, eso, fue una marcha increíble y esto continúa, porque continúa mañana en el Tano Cabrón a las 7:00 p.m. va a haber una perfo realizada por nuestra amiga Romy. Ahí está, el fin de que viene llega la Feria del Libro Punk y Derivados, es el 11 y 12 de noviembre en la Casona de Flores, en Morón 2400, hay presentación de libros y fanzines, muestras, proyecciones, conversatorios, taller, feria y muchísimas cositas más, así que si tienen ganas de ir a comprarse unos libritos Punk y Derivados, se acercan hasta la Casona de Flores el fin de semana. Ahí va. ¿Cuántas cosas? Tenemos más. No, pero quería decir una, pero es el 18 de noviembre, no, falta mucho. Nos falta un poquitito. Vamos a anticipar que el 11 de noviembre hay festivales callejeros por todos lados. Está el del Jara, está el de la Minga Club Cultural, el Minguero, está el del Mercado de Bonplan. Así que lo que recomendamos es que se agarren la guía T. ¿Quién tendrá todavía una guía T, Bani, en su casa? ¿Cómo? Yo. Sí, porque no tenés celu. Agarren la guía T porque es más lindo y si tienen así como más entretenido, es otra de las actividades que te despeja, estar mirando la guía T, sí. E ir de un planito al otro. Agarran la guía T y se fijan todas las coordenadas para poder ir haciendo un picoteo de festivales. Porque están bastante alineados, entonces arrancás en uno, pasás por otro, continuás, ves gente, te divertís, disfrutás, reivindicás el derecho a seguir habitando el espacio público, tomás una birrita muy rica, importante. Bailás un poquitito. Mañana nos vamos a estar metiendo de lleno seguramente con la programación del Minguero, pero solo anticipar eso, que el 11 de noviembre desde las 6:00 p.m. se corta Avenida Massa entre San Juan y Humberto Primo, Carlos Calvo, no me acuerdo nunca cuál está primero, escenario, y hay de todo, folclore, candombe, salsa, tango, mucha jodita. También este mismo 11, Ana Caro se presenta aquí en la tribu Mostra, dice, el mismo show jamás antes visto, un unipersonal de stand-up, trae comentarios coyunturales, alguna reflexión aguda, observación oblicua y sangre coagulada, porque sabemos cuánto nos gusta tener que hablar al día siguiente, tener de qué hablar al día siguiente. Así que también a las 21 horas, quien quiera se puede venir aquí a ver a Ana Caro. Tengo una más, que es, está el festival, la séptima edición del Festival Interbarrial Audiovisual FIBAB. Uh-huh. Es un espacio donde se van exhibiendo distintas, es en el conurbano, en la Universidad Nacional de Lanús, se exhiben distintos audiovisuales que tienen que ver justamente con el territorio, así que para aquellas personas que tengan ganas de mirar un poquitito de audiovisuales, ingresan a la página del FIBA para enterarse toda la programación. Acá nos mandan otra actividad, por el alto, el genocidio de niñeces y el pueblo palestino, basta de bombardeos, invasión. Esto va a ser este sábado 11 de noviembre a las 16 horas en la Plaza de Mayo. Ahí está, un popurrí. También para aquellas personas que quieran comunicarse con nosotras, que hace un montón de días que no decimos, nuestras redes sociales son Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, o nos pueden mandar un mensajito o un audio muchísimo mejor al WhatsApp tribal, que es 11-31-26-0-88-7. Dania Melotti le canta a su gata Rufi. Que está despierta, le gusta dormir la siesta, no hace juicios, nada amarra, llega mi alma y me baila así, así. Ella quiere impresionarme, me conmueve y yo me río, aunque a veces es un lío, sé que vino a enseñarme así. Así. No hay nada que la frena, ella siempre está dispuesta, no se estresa ni se queja, ella siempre está de fiesta, me sacude las ideas y lo hace sin querer y me da el amor que quiere, si tiene ganas de dar, no se siente nunca urgida, entendió cómo es la vida, sí. Ya me mira, se va quedando dormida y no quiero insistir, pero es todo para mí. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, las nuevas líneas de obstrucción de derechos de niñas en Tucumán, una investigación de la Fundación Mujeres por Mujeres detectó nuevos mecanismos que han implementado sectores conservadores enquistados en el sistema de salud de Tucumán para obstaculizar el acceso a las ILE e IBE de acuerdo a interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con la ley 27.610 sancionada hace 3 años. La más cruel de las prácticas identificadas consiste en inducir partos en lugar de garantizar la interrupción legal del embarazo a niñas o adolescentes con gestaciones productos de abuso sexual, dando como resultado nacidos vivos por ILE. Frente al pedido de una interrupción, una ILE registrado en la historia clínica, nos encontramos que se desarrolla artificialmente la vida intrauterina y luego en el hospital se provoca el nacimiento, vulnerando la voluntad de las niñas y adolescentes. Desconocemos si ellas saben que tuvieron un nacimiento con vida, pero la Suprema Corte de Tucumán nos confirmó la existencia de al menos 5 nacidos vivos por ILE. Así los están anotando, alrededor de 26 semanas, al borde de la viabilidad fetal que requiere de largos meses de cuidado en el servicio de neonatología con cuadros de parálisis cerebral infantil y otras patologías graves que luego fueron ingresados en el sistema de adopción legal de la provincia, explicó la abogada Soledad Deza, presidente de Mujeres por Mujeres. Descubrieron escaleras incas en La Rioja. El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja confirmaron el descubrimiento de un nuevo segmento de la red vial andina incaica, Capañán, en el oeste de la provincia departamento de Chilecito. El hallazgo en sí se produjo en abril del 2023, pero recién ahora se lo ha comunicado oficialmente, luego de corroborar la importancia de esta escalinata, de la que están a la vista 6 metros de largo y 12 de ancho. Se trata de un nuevo subtramo de Capañán que conectaba el sitio arqueológico Tambería del Inca en las afueras de Chilecito con la actual ciudad de Famatina, que al momento de la llegada de los conquistadores españoles era un poblado de Aguita dominado por los incas. Sergio Martín explica que estas graderías o escalones se realizaron para salvar pequeños desniveles de la topografía de un terreno cortado por cauces y microcauces de corrientes de aguas permanentes y temporarias que bajan de las alturas de la Sierra de Famatina. Parque Sarmiento, del espacio público al club privado. Los espacios privados siguen creciendo dentro del Parque Sarmiento. Las concesiones de clubes de rugby, canchas de tenis o de fútbol. Ahora se suma una nueva adjudicación de tierras por parte del gobierno porteño para construir un complejo de canchas de pádel en el sector del parque. La concesión fue otorgada por 5 años a una empresa del exfutbolista Sebastián Battaglia, actual aliado de Mauricio Macri. En la interna Ceneice, que ella tiene allí un complejo de canchas de fútbol y ahora gestionará más de 2 hectáreas en total. El canon mensual fijado por la licitación es de 11 millones de pesos y las organizaciones socioambientales porteñas advirtieron que la empresa lo recupera con menos de una semana de recaudación. Denuncian que el parque ya tiene más de 12 hectáreas concesionadas. Córdoba, comunidades originarias denuncian el avance de la autovía de Punilla. La organización indígena Sonco Cuntur manifestaron un comunicado el viernes 3 de noviembre acerca de los nuevos pasos en la causa de la denuncia frente a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Mediante el documento se informó acerca de una reunión que mantuvieron las comunidades querellantes de la causa denunciada frente a la OIT en la Secretaría General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. En la reunión se trató la denuncia internacional emitida en 2022 por la falta de consulta a las comunidades indígenas en el proyecto de la mega obra de autovía Punilla. Esta denuncia fue admitida por el Consejo de Administración de la OIT, quien además designó la necesidad de un comité tripartito para examinarlo. Por tal motivo, las comunidades indígenas de las Sierras de Córdoba solicitan la conformación de un comité formado por el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y FUNAM, Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, para acompañarlas en la conformación de criterios y estrategias para avanzar en el reclamo, mientras que también se les solicitó intervención al INAI, al Estado Provincial y Nacional y sus consejos de participación indígena. 28 minutos pasan de las 10 de la mañana y 22 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 43% de humedad, una máxima de 24 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Ay, Azul, el otro día una blanquita me escribió un mensaje, ¡pah!, larguísimo. No se entiende cómo se tomó tanto tiempo para escribir tanta pavada. Ay, Lu, anda, que exageraba de más. Como gana el negrito y su abuelo mató a los últimos indios, Argentina no tiene racismo. Qué flashea, mensaje seguía, 5000 caracteres, literal. Pare de leer, por lo menos cuidar un poquito mi salud mental. No es ignorancia, si tenés internet y un celular. No es ignorancia, es decisión que le doy de mamá. Ignorancia, nada, llega de excusa, no pita disculpa, Marroca no da, pregunta nomás a tu empleada, la re que trate ya, la sorora solo churriando racimo, la sorora solo con la de su timo, si no es blanquita, nada, si es traba o trans, ni no mismo, solo la suya, nosotros no, ni que hicimos, ay, la sorora solo churriando racimo, la sorora solo con la de su timo, si no es blanquita, nada, si es traba o trans, ni no mismo, solo la suya, nosotros no, no pida perdón. Tus falsas disculpas son imágenes de un mundo en tu cabeza. No existe esa vía, pero ya es ficción. Ni pida perdón, no te atrevas. No repara nada, solo vacía toda tu culpa blanca. Seguro te habilita a hablar mucho más para. Ya perdí mi tiempo explicando a blanquita que no entiende, nunca entenderán. Si pensás que topas, usted aprende, ay, te equivocas. Corre my flow, sano mi espíritu, escupo su basura para afuera. Y hermana por ahí la canta, la goza, la llevan. Gracias. Blanco cheto que me dijo, ay, qué exótica que estás. Ay, morocha tan turrita, me gusta cómo me hablas. Yo soy negra y de barrio, no tengo que demostrar a esta gente tan de mierda que me quiere encasillar. No es insulto ser villera, no lo tengo que aclarar. Tampoco somos un chiste para tu meme armar. No compramos con los giles que no quieren descansar. Voy con faca por si alguno se me quiere resarpar. Descártame, solo anda si no vienen a buscar. Solo tengo medio porro, ratio, ortiva, borraja. Si mi pinta te molesta, empezaste a cuestionar. ¿Cuántos pibes no volvieron de a la pelota a jugar? No, no, soy morbo, un tiro fácil, no soy un sabor. No, venga sorora, eso no tocar el tambor. No, está todo piola, lo tuyo es apropiación. No, me importa, no quiero tu colaboración. La sorora solo chupando racimo. La sorora solo con la de su tipo. Si no es blanquita, no. Si es traba, trans, ni lo vimos. Solo la suya, nosotros no. Ni quisimos, nada. Aries en el beat, bebé. Blanda y la negra azul. Charco de arena. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro.

hace 15 años, primero empezó la Machi solita ahí, como diciendo que venía un peligro, y un poco también con estas cuestiones que, bueno, en espacios como estos son un poco más fáciles de hablar, pero en otros más complicados, sí, totalmente, que tiene que ver con la espiritualidad y con mucho de eso que se va recuperando en muchas comunidades, y que en algún punto es el trasfondo después de los conflictos que vienen después territoriales, ¿no? La recuperación de la identidad, la recuperación cultural. Bueno, la Machi empezó a hablar que había un peligro para el río, solita por ahí primero con su familia, y fue perseguida, es perseguida, las comunidades, ella estuvo presa, y hoy son más de 150 comunidades las que defienden no solo el río, sino un complejo ceremonial muy antiguo, muy importante, de procesión de muchas comunidades, que, bueno, la empresa que quería hacer dos centrales hidroeléctricas, ajá, es una empresa estatal noruega, Statkraft se llama, es una de las principales empresas de energía de Europa, y una de las centrales ya la frenaron, las comunidades, la lograron frenar, la otra está avanzando, pero la verdad es que llevan adelante una lucha por ahí no tan conocida acá en Argentina, uh-huh, en Chile un poquito más, pero hasta ahí nomás también, porque también pasa lo mismo con los medios, ¿no? Es claro, ahí. No, de estos temas. Y bueno, un poco con Pablo estamos viajando hace 5 años a esas comunidades, y la muestra tanto la resistencia, los conflictos, la persecución, la represión, pero sobre todo está enfocada en el rol de la Machi, de las Machis, de las mujeres medicina, de la recuperación de los saberes ancestrales, de cómo hay la salud es una cuestión comunitaria, que no es de uno solo, que la recuperación de estas autoridades ancestrales que están volviendo en este momento, ¿no? Digo, hace unos años que están volviendo los Machis, las Loncos, las Lahuentufe, que eran todos los que terminan estructurando a la comunidad mapuche, a las comunidades, y ese tejido social que fue destruido por la campaña del desierto, uh-huh, que en Chile, sí, se llamó la pacificación de la Araucanía, y después por las dictaduras, e incluso en democracia se sigue como, sí, atacando eso. Bueno, de hace un tiempo se está recuperando, y se está recuperando de manera muy fuerte, y eso viene de la mano con que cuando uno recupera la identidad y recupera que sabe quiénes fueron sus abuelos y sus ancestros, trata de volver a esa tierra, y volver a esa tierra va de la mano con recuperar prácticas, con recuperar la lengua. Uh-huh. Y es impresionante allá ver cómo llega mucha gente a la Casa de la Machi, mucha gente no mapuche, uh-huh, porque pasó por médicos, por hospitales, porque tiene problemas de salud que no se solucionan, y que en muchos casos terminan siendo problemas espirituales, del desequilibrio que tenemos las personas y los territorios por este momento. Y bueno, en ese territorio se da algo muy especial que tiene que ver con esta recuperación, ¿no? Que uno lo ve ahí del Lahuén, de las plantas, del poder de las plantas, de toda la biodiversidad que hay alrededor de ese río. Un poco por ahí va ese trabajo que... Sí, es súper interesante, porque me parece que hay que fomentar por todos lados esto que planteabas de la salud comunitaria, ¿no? Que iterar también, dejar de mencionar que esa ausencia de enfermedad, como nos mienten todo el tiempo, sino tener el registro y el conocimiento de que la salud está compuesta por otro tipo de cosas, es mucho más integral, y no tiene que ver solamente con tener o no tener un síntoma, que es lo que meten las instituciones, y que tiene que ver con este cuidado y esta recuperación de la tierra, con mantener y sostener un ecosistema que nos permite justamente vivir de una manera, dentro de todo, equilibrada. Total, hay mucho de eso, ¿no? De poder volver a cierto equilibrio a algunas cosas, ¿no? Que bueno, en algún punto el sistema hoy lo sabemos, es como que a veces pasa por arriba, mismo uno ve, la acompaña a la Machi o a otras mujeres ahí, que la Huentufe, que se llama, que también interpretan sueños, saben de plantas, preparan medicina, acompañan, y van a buscar un Lahuén determinado, y por ahí caminan horas. Uh-huh. O van a un volcán, o suben una montaña y llegan al lugar y agarran las que necesitan. No es que dicen, ah, bueno, hice todo esto y me llevo todas. Ah. No, y eso, uno lo ve ahí, caminaron, y agarran dos plantitas, Y entonces esas lógicas son las que uno por ahí está diciendo, estoy acá, ¿cuándo voy a volver? Me llevo todo. Me llevo por las dudas. Y no, bueno, esas cositas son como las que, las que, viste, hacen como esa diferencia en que uno también vuelve acá y se hace preguntas de todo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque eso, estamos hablando de saberes ancestrales, de recuperar, cuando este sistema está extrayendo, es un sistema extractivista en todos lados, ¿no? Y más justamente en esas regiones donde está el agua, donde están todos nuestros recursos, ¿no? Sí, la Machi lo dice todo el tiempo, como que ella tuvo la posibilidad de conocer lugares donde no hay agua y que por ahí en ese lugar no había conciencia. Cuando uno tiene agua, no tiene conciencia que lo puede perder. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahí está el gran tema, ¿no? Cuando, porque a veces se ve como, bueno, ¿por qué hace eso la gente, no? Uh-huh. Determinadas comunidades, todo. Cuando ya no te queda otra y cuando realmente la vida se te pone adelante. Porque acá por ahí, la verdad que muchas veces tenemos un montón de temas, de quilombos, de situaciones. Pero por ahí no llegamos a ver esa dimensión finita entre la vida y la muerte. Entre que si no tenés agua, no hay vida posible. No comen tus animales, no toman agua tus hijos, no te pueden. Entonces, muchas veces eso es lo que termina llevando a las comunidades a tomar decisiones que en otro momento no lo hubieran tomado o que elegirían no tomarla ni pasar por eso, ¿no? ¿No? Yo pienso mucho en el Malón de la Paz, sí, ¿no? Que totalmente. Está acá en Buenos Aires, invisibilizado. Totalmente. Y vos hablás con las ñañitas y te tienen ganas de estar con su chiva tranquila en el monte, no tienen ganas de venir acá a estar cagándose de frío, de indiferencia, de todo, pero no les queda otra, porque si no tienen agua no hay vida posible, se termina todo, o sea, no. Y eso me parece que por lo menos en algunos ámbitos, creo que en algunos ámbitos políticos también, ahí estamos como, sí. Ni hablar los medios, pero bueno, ahí, o en algunos medios, no hay dimensión de que realmente estamos en un tiempo donde hay que proteger ciertas cosas. Hay mucho ruido, nos van llevando un montón de cosas, pero el agua la tenemos que cuidar, ¿no? Y me parece que no solo cuidar el agua, sino ver quiénes la están cuidando, cómo lo están haciendo, qué está pasando y acompañarlos. Uh-huh. No sé, creo que me fui un poco por la rama de lo que me habías preguntado. No, pero está muy bien, porque el otro día justamente también en una nota con el colectivo Basta de Falsas Soluciones hablábamos de la importancia de instalar el concepto del extractivismo como algo cotidiano, ¿no? Que no verlo como allá en algo lejano, que es lo que vienen sufriendo las comunidades desde hace tanto tiempo. Se anticipan porque tienen el registro de su contexto, lo conocen, lo sienten. Entonces, esto de anticiparse, decir, che, está habiendo un problema y nosotras, personas blancas, dentro de las megas urbes, la indiferencia total, ¿no? Como pasarlo por alto, no pasa nada, el derroche indiscriminado, el consumo descomunal también de algunas cosas, total, creemos que nunca se va a agotar, y cuando tomamos conciencia de que sí se puede agotar, es cuando ya estamos inmersos en una problemática que es difícil de salir. Entonces, me parece que hablar, instalarlo, machacar con eso, de empezar a naturalizar, a familiarizarnos con ese concepto, es parte de la batalla que se tiene que dar y de ese acompañamiento a las comunidades también. Sí, sí, total. También como que hay un futuro, ¿no? Eso es, porque uno está acostumbrado a cubrir un montón de cosas que también se te van pegando en el cuerpo, ¿no? Cuando uno está con represiones, con asesinato, con muerte, con presto, como que en algún punto algo de eso también se te va pegando, por más que uno entienda uh-huh. por qué lo hace y que está acompañando, y eso también te dé cierta dignidad o fortaleza, ¿no? Y por ahí en este laburo lo que vemos, lo que encontramos es que hay una conciencia muy clara del momento y de lo que viene. Y hay una mirada todo el tiempo sobre las niñas, sobre los niños, sobre las infancias, sí. sobre la importancia también de porque es como muy común que vos hablas, pero qué los muchos que quieren vivir en la época de piedra, o no, pero tienen celular, tiene más que ver con eso, con uh-huh. aprovechemos un montón de cosas, pero tengamos cierto equilibrio, cierto cuidado y cuidemos algunas cosas que son sagradas e importantes. Me parece que lo comunitario, el juntarse alrededor de un fuego, el que sean charlas por ahí más largas, el que nos escuchemos, el que haya otras dinámicas, otros tiempos, el que podamos incorporar si uno lo pone a pensar, no son tantas cosas. Pero estamos tan hasta como pasados de vuelta que cuando uno para un poco y empieza a hacer las cosas de una manera así y tenés un poco más de posibilidades de enfrentar a los monstruos, ¿no? Porque también enfrente son unos monstruos, son unos monstruos que te atacan por todos lados, que te pueden meter preso inventando una causa, que los medios dicen que son pocos y que son violentos. O que son terroristas, Machi, ¿no? A la Machi todo el tiempo, o sea, la empresa esta, que es una empresa con mucho poder, todo el tiempo pagan los medios de comunicación y lo que dice públicamente es son solo dos comunidades, como diciendo que eso fuera... Sí, no igual nada. Si fueran dos no estaría igual. Mal, pero digo, no son un montón más y son violentos, ¿no? Porque muchas veces esto de que no tenés muchas más posibilidades de avanzar en un momento hace que, y sí, algún día puedas tirar una piedra, algún día puedas romper. Cada vez que aparece la empresa esta, las comunidades aparecen y las escrachan en los espacios y dicen, no queremos que se vayan, todo bien, pero no. Y entonces esa situación es vendida como la violencia, ¿no? Y no cuentan toda la otra violencia que nosotros acá la conocemos de memoria, ¿no? Con el extractivismo. Pero así todo, digo, hay otra dimensión, en este caso, en muchos otros, digo, por ahí es más difícil, yo creo que en Jujuy también, por ahí es, hay que estar ahí y conocer. Yo, digo, no vine a verlos acá, pero no fui allí con... que es una dimensión también espiritual que tiene que ver con esa relación con la naturaleza profunda, con ese diálogo, con esa descolonización que todos podemos ir haciendo lentamente y con dificultad, pero que también nos puede conectar. Y donde ahí también hay señales, guías, caminos. Y en el medio de eso salió que tenían que salir las comunidades, que así como mucho tiempo se tuvieron que guardar, conservar, ocultar su lengua, cambiarse el apellido, no decir como una manera de supervivencia. Hoy es un tiempo de salir, de hablar, de mostrar, de ver quién es la gente consciente que va a venir y te va a acompañar y demostrar qué es lo que estás defendiendo. La Machi dice, incluso esto genera a veces ruidos en las comunidades, porque no todo el mundo te quiere mostrar una ceremonia recontra importante. Entonces nosotros nos lo preguntamos todo el tiempo. Van a ver que en las fotos de Pablo hay fotos de guillatunes, de huitripantu, de ceremonia, que es algo muy poco frecuente y que incluso mucha gente acá que es mapuche o que trabaja o que está cerca del pueblo mapuche hace mucho, dicen, ¿cómo los dejaron? Sacar foto a una ceremonia, filmar. Claro. Y tiene que ver con esta visión de la Machi y decir, este es el momento ahora de mostrar, obviamente no a cualquiera, y obviamente esta es una información que también puede ser utilizada, es una realidad, pero tiene que ver con salir a mostrar. Y eso es un mensaje que viene... de ceremonia, de la tierra, y en ese contexto fue que, como se empiezan a dar las cosas así, porque también hay un componente mágico, es así, hay un componente mágico de cosas que empiezan a pasar, de cosas que la Machi empezó en el último tiempo a hablar, a pensar cómo romper también este cerco informativo, y por esas cosas de alguien conocido, una hija de exiliados chilenos en Noruega, no sé qué, todo, una organización la termina invitando a la Machi a Noruega. Mira. Que la Machi no hubiera ido nunca, porque dice, yo no quiero salir del territorio, cada vez que me voy también es parte, yo acá atiendo un montón de gente, ¿no? ¿Viste? No es... Pero bueno, decidió ir para allá. Y eso generó, y Noruega para las comunidades era el mal, era el enemigo, sí, era claro. El que hace 15 años te está robando, claro, te está robando tu río, sí, el que exacto. No te da, el que entonces fueron como con esa cosa, decir, y yo ir a este lugar, ¿y qué se encontraron con? Que una cosa es el gobierno noruego, y las decisiones y la empresa, y otro es el pueblo, donde hay un montón de gente consciente, sensible, que fue bien recibida, que la invitaron a un montón de lugares, que se le abrieron puertas, que empezó también una... Y en el medio de eso algo inesperado, que es que también conocieron al pueblo Sami, que el pueblo Sami tiene una historia muy similar al pueblo mapuche, porque la obligaron a ser noruego, o sueco, o finlandés, o ruso, porque están en esa zona, a la fuerza, les prohibieron su lengua, y cuestión, de repente estaba el pueblo Sami, el pueblo mapuche, unido en Noruega, defendiendo las aguas, defendiendo los ríos, defendiendo las cosas centrales, y empiezan a pasar esas cosas que también te emocionan, ¿no? De la potencialidad que tiene cuando uno exacto. Vuelve hacia los lugares de poder, ¿no? Es que pienso en dos palabras, y una es el respeto y la otra la reciprocidad, el intercambio, ¿no? Como el respeto, no repetirlo así constantemente como decimos, sino un respeto real que pueda transmitirse, porque cuando contabas todo eso, yo justamente pensaba, ¿cómo hicieron? ¿Cómo fue? ¿Cuánto respeto poner ahí para que realmente abran las puertas y puedan mostrar lo que viven al interior de la comunidad? También conocemos de que el turismo se apropió mucho de eso y había comunidades que por esta cuestión perversa de falso intercambio, vas, pagás y crees como blanco y extranjero que estás siendo parte de un ritual de esa comunidad, cosa que es mentira, pero se mercantiliza todo eso. Entonces, que realmente puedan abrir las puertas, que puedan recibir, que se pueda generar esa comunicación y ese vínculo para hacer un trabajo basado en el respeto que pueda ayudar a la lucha que viene sosteniendo la comunidad. Sí, para nosotros es una alegría, un orgullo y una responsabilidad, ¿no? Sí. Lo agradecemos mucho, es como yo lo agradezco todos los días de poder tener la posibilidad de tener esta posibilidad de vivir todas estas cosas. Obviamente después con el tiempo se van tejiendo también lazos donde uno ya no es solo vas como periodista, como fotógrafo, sino que ya también hay otras cosas que te unen, ¿no? Me parece que también tiene que ver un poco con lo que decís vos, con el respeto, con pensar mucho. Yo digo, hablamos mucho con Pablo también de nuestras prácticas, de lo que aprendimos. Pablo laburó 18 años en Página 12, yo también laburé en medios. Tenés una lógica a veces que yo les digo, a veces no le gusta y discutimos, digo, pero que porque la tenés innata, de una lógica media extractivista de cuando tenés que ir a buscar tu noticia, ¿no? Noticia, como ¿no? que vos llegás ahí, necesitas tu foto, sí, necesitas tu testimonio, ¿viste? Y a veces es algo profundo, a veces no, pero lo llevás y por ahí a veces. De un registro partés el registro. Después ya no tenés, ¿viste? Es muy común que hablas con un montón de gente que te pide una foto y dice, che, ¿me la vas a mandar? Porque después nunca nadie me la mandó, nunca nadie volvió. Bueno, nosotros estamos haciendo otro camino, pero así todo hay un montón de cositas en la cotidianidad que nos lo preguntamos todo el tiempo, ¿no? Y que, bueno, hoy no se puede levantar la cámara, hoy no se puede, hoy sí, se puede decir, no. Ok, y también entender para qué, ¿no? Digo, sí. No es que, bueno, yo me voy a llevar esta imagen, ¿para qué? Digo, nuestro laburo lo hacemos. Si no está ese visto bueno desde las comunidades, de las personas que nos abren sus casas, donde nos sientan a su mesa, donde nos cuidan, donde hay una situación de mucho cariño, de mucho amor, aparte del respeto, porque también es eso, el respeto uh-huh. para ellos es eso. Incluso muchas veces nos dicen cosas que no quieren o que no están de acuerdo, y la verdad es que lo dicen como con una convicción y con un cariño que, uh-huh. viste, que también para uno es aprender mucho, sí. ¿viste? Porque uno podría no decir, no, bueno, no estoy de acuerdo con esto, ¡pum! Y eso no quiere decir que igual siempre no te va a faltar nunca un plato de comida, te van a cuidar, están pensando que no tenga frío. O sea, hay un amor que uno también ve eso, que eso por ahí es lo difícil de transmitir, ¿no? Es muy difícil. Yo para escribir me cuesta un montón transmitir eso. Algo de eso se ve en las fotos de Pablo. Estamos haciendo una peli un poco... Eso te quería preguntar, ¿no? Es un trabajo más grande que están haciendo un documental, una peli. Y se nos empezó como a ampliar en el sentido de que queremos, ¿viste? Eso que vemos nosotros, se lo queremos mostrar y contar a todo el mundo. Decir, vení, mirá. Y a veces cómo hablan las voces, los abrazos, lo que es, las miradas, no están ahí. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda. Uh-huh. También es un aprendizaje porque no habíamos hecho nunca una peli. Uh-huh. Así que sí, vamos, ahí va avanzando. Uh-huh. Quien habla es Maxi, nos está invitando a la inauguración de esta muestra de fotografías de Pablo Piovano. Se llama Machi Millaray, Guardiana del Agua. Se inaugura este sábado 11 de noviembre a las 19 horas, ahí en el Museo del Hambre, en la Avenida San Juan, 2491, con entrada libre y gratuita. Eligieron ese lugar también por algo en particular. Sí, la verdad es que es un lugar especial para nosotros, es un lugar también de cuidado, de cariño, sabemos que mucha de la gente que va ahí también tiene que ver con este camino que están haciendo las comunidades, ¿no? De defender el agua, de cuidar lo importante, de volver a prácticas comunitarias, así uh-huh. que un poco ese lugar fue elegido por eso, así que le agradecemos a Marcos y a todas las personas uh-huh. que están ahí en el museo. Ahí en el museo. Sí, la defensa del agua acá. Últimamente estamos hablando mucho de esta empresa Mecorot que se presenta al mundo y quiere avanzar aquí como la gestora del agua, quien gestione el agua. Y se trata de una empresa del Estado de Israel. Es como muy, muy, muy terrible. Y tampoco sale en ningún medio, o sea, estas informaciones. Sí, por ejemplo, la empresa esta, Statkraft, en todos lados, obviamente, sale diciendo que ellos están dispuestos al diálogo, que hay comunidades que no quieren dialogar, que ellos sí. Yo vengo laburando hace 5 años ahí y los quiero entrevistar hace mucho. Sí. Entonces no me responden los mails, no me responden los televisores, me dicen, dan vuelta. Cuando fuimos a Noruega, que es el lugar donde está como la central, acompañamos, ¿no? ¿Eh? Entonces ahí me crucé a alguno de los directivos. Entonces, bueno, le fui a hablar. Me dijo, no, sí, por supuesto, le vamos a dar la nota. Y todos esos días hablábamos como cuándo iba a ser. Me fui de Noruega, no me respondieron más el teléfono, nada. Bueno, y ahora yo te la sigo, porque por suerte hicimos lazos allá también con compañeros, compañeras en Noruega. Estamos. Pero digo, es esa cosa, ¿no? El diálogo, la violencia. Vos sos el violento y en realidad yo hago toda una violencia. Yo quiero el diálogo, pero en realidad si me preguntás algo incómodo no te contesto nada. Todo el tiempo está eso, que lo saben hacer muy bien, pero también yo creo que nosotros vamos aprendiendo y que tenemos herramientas. Y particularmente en esta lucha, pero también en otras, tenemos un montón de herramientas. Conocemos, sabemos, y hay que buscarle la vuelta. Y es sí, no nos queda otra. No es que van a venir ellos un día y van a entender o van a decir, bueno, ¿saben qué? Por ejemplo, ahora una de las centrales que se frenó, ellos dicen, escuchamos a las comunidades, tenemos diálogo y entendimos que estábamos, que íbamos a inundar un cementerio, entonces decidimos no hacer. Es mentira. Claro. Hubo un montón de presentaciones judiciales que demostraron que no había consulta libre, previa libre informada, que no se habían hecho un montón de cosas. Entonces, no les quedó otra que resignar eso, pero te lo venden como, bueno, nosotros escuchamos y le cedemos, ¿viste? Pero bueno, creo que ya sabe, hay como en algunas cosas no hay que perder el tiempo y la energía, ¿no? O sea, hay que ver cómo le entras, pero sí, el agua nos la quieren robar, está claro. Ya nos la vienen robando, como la tierra, como, o sea, no les tenemos que creer nada y ver por dónde les entramos, digamos. Es muy fuerte. Y así, haciendo tanto que te dedicas a las cuestiones socioambientales, te quería preguntar eso, ¿cómo ves? O sea, tenés una visión como positiva de esto del lado de las comunidades, pero ¿cómo ves este momento, no? O sea, porque esto, ¿no? Como que lo socioambiental está como en un momento, digo, después de la pandemia y todo, esa expresión más fuerte, ¿no? De que si sigue este sistema así, con estos modos de producción, ¿a dónde vamos? Bueno, yo creo que hace mucho ya estamos como en una espiral de algo que ya está pasado de vuelta, ¿no? Sí. Eso es algo que también aparece allá, incluso en los mensajes que bajan, o sea, se pasó de vuelta el mundo, y eso es algo mundial. Yo creo que ante eso es esto que hablábamos, ¿no? Apostar por lo comunitario, no estar solo ante ese mundo, acompañarnos, conectarse con la naturaleza, porque hoy ahí uno no se siente solo y encuentra caminos y encuentra respuestas que hoy no se están ofreciendo, ¿no? Es un momento difícil en todo el mundo. Yo digo, tengo el teléfono, si ven lo que está pasando en Gaza, ves que todo el tiempo están matando nenes, todo el tiempo, niños ahí, pum, pum, pum. Y hay una insensibilidad general, esto que decía, el malón de la paz viene acá, parece invisible. O sea, hay como parece que dejamos de ver y de sentir. Entonces me parece que los que todavía vemos y sentimos, hay que seguir viendo, sintiendo, juntándote alrededor de un fuego, alrededor de alguien, y me parece que es por ahí, ¿no? Se vienen tiempos que van a ser así. Van a ser así, o sea, es así. Pero también hay amor, también está la naturaleza, también hay un montón de cosas que las podemos cuidar y vivir y fortalecernos y tratar de tener esa fortaleza para todo el día a día, porque si no también podés estar todo el día viendo noticias y contagiarte de todo eso y reproducir sin querer eso también, ¿no? Totalmente. Te queremos agradecer mucho que hayas venido aquí a FM La Tribu y volvemos a decir, Mapuche, el retorno de las voces antiguas, Machi Millaray, guardiana del agua, muestra de fotografías de Pablo Piovano, se inaugura este sábado 11 de noviembre a las 19 horas ahí en Avenida San Juan 2491 en el Museo del Hambre. ¿Y qué queda la muestra? Sí, la muestra se... La muestra se visita cuando hay actividades, algo cortito porque ya estamos. Lo que sí por ahí también les cuento, si alguien no puede ir el sábado, el jueves 30 de noviembre va a estar la Machi. Viene acá, entonces también, mirá, si alguno también no puede, o si puede también, es un momento para no aprovecharlo. El jueves 30 de noviembre también. Eso, ahí nada, está. Gracias por el espacio y gracias por en general por lo que hacen acá desde hace muchos años. Gracias, Maxi. Espera que ahora nos decimos Nos pasamos un poquito y podríamos seguir un montón más conversando. ¿Cómo les sigue el día? Ya llega la montaña, ya no podemos charlar. No podemos charlar subiendo ya está la montaña. Muchísimas gracias, Marci, por acercarte. Gracias. Quédense en FM La Tribu con toda la programación. ¿Nosotras cuándo nos encontramos, Vani? Mañana a las 9 de la mañana.